señor, cántalo y disfruta tu alegría. Buenos días a todas y todos que se asoman esta ventana que se abre de par en par. Hoy martes 26 de julio de 2016, llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en la locución de guardia Kenny Castillo, y en los controles, aquí mostrando su alegría todas las mañanas, Luigi Loyo. ¡Mua, Luigi, un besote! Y abriendo la ventana la mañana de hoy con muchos besos, abrazos, apapachos, a mapuche, buenas vibras y bendiciones, esta servidora Enza García, al ritmo de buena música venezolana, buena salsa venezolana. Se trata de Ronald Borjas y el tema Cántalo. Sí, señor, canten, vengan aquí a cantarnos las alegrías, las preocupaciones, las ideas y el cariño. A disfrutar la alegría. Ay, qué bueno, que hay algo que no nos gusta. Pues bueno, a poner manos a la obra para cambiar esa situación. Ojo, que no siempre, pero a veces, no, que hay que cambiar, ¿no? Y no sé si tendrá que ver con esta guerra económica, psicológica, por la crisis que estamos viviendo en Venezuela, que muchas a veces algunas personas asocian cambios con violencia. Te agarro a golpes, acabo con esto. No, eso no es. ¿Acaso el embarazo previo al alumbramiento no representa un cambio en la vida de los padres de ese bebé que viene en camino? Y no es algo violento. Y es algo que va poco a poco. Es algo que se va gestando, se va preparando. Pues bueno, preparémonos entonces, vamos a prepararnos para un gran cambio. Y ese cambio no necesariamente tiene que ser un cambio de sistema. Estamos hablando que tenemos la experiencia de lo que fueron estos 16 años con el comandante Hugo Chávez, ¿verdad? Tenemos esa experiencia, una experiencia que lo hemos vivido, funcionó, aunque haya tenido sus fallas como falta de seguimiento en algunas cosas. A pesar del sabotaje externo, pues avanzó muchísimo. Pues bueno, esperemos, ¿no? Muchos hacemos nuestros votos que ese cambio que nosotros queremos es precisamente que se acaben esas fallas que se presentaron en esa época, ese cambio, y que realmente haya una revolución más allá de un pueblo enamorado tras un líder carismático, tras un líder maravilloso que fue Hugo Chávez, sino que realmente el pueblo asuma que es el protagonista, que la frase democracia participativa y protagónica tenga sentido, darle vida a ese protagonismo del pueblo, porque el protagonismo del pueblo no es nada más ir a marchar, o no es nada más ir a votar. El protagonismo del pueblo tiene que ver con la construcción de una patria a través del trabajo, a través de la organización. No puede haber una transición hacia el socialismo si el pueblo no asume su rol histórico, si el pueblo sigue esperando a que venga un Mesías a arreglar las cosas. No, señor, asumir nuestra responsabilidad histórica. Cántalo, vamos a cantar informaciones positivas, cosas que hay que celebrar y que hay que reconocer. Y esto tiene que ver con los logros de lo que estábamos hablando, de lo que es el sistema. El neoliberalismo no es una opción, señores. El socialismo del siglo XXI, bueno, uno de esos resultados positivos es la Universidad Bolivariana de Venezuela, que ya registra más de 381 mil estudiantes egresados. Recordemos que la Universidad Bolivariana de Venezuela nació al calor de las luchas de Chávez con su pueblo. El universo de estudiantes de la UBB es de unos 60 mil bachilleres, entre los cuales también participan personas con discapacidad y pertenecientes a los pueblos indígenas. Un total de 381.741 estudiantes han egresado con el título de licenciado y técnico superior universitario en distintas carreras que dicta la Universidad Bolivariana de Venezuela, informó la rectora de dicha institución, Mariana Hanson. Desde las afueras del recinto universitario, destacó que actualmente los estudiantes pueden optar por 23 programas de formación nacional y programas de formación de grado. Reportó que el universo de estudiantes de la UBB es de unos 60 mil bachilleres, entre los cuales también participan participan personas con discapacidad y pertenecientes a los pueblos indígenas. Aquí la gente viene a formarse, desarrollarse, trabajar y la educación se hace en colectivo, aseguró a Venezolana de Televisión. Hanson detalló que en la sede de esta Casa de Saberes de la ciudad capital son más de 15.000 estudiantes y en los recintos municipales más de 23.000. Actualmente la UVB está ajustando sus planes de generación de conocimiento y las líneas de investigación están vinculadas a los 15 motores que activó el Gobierno Nacional para hacer frente a la crisis económica y las necesidades del país. Además, recordemos que esta universidad, que nació al calor de las luchas del pueblo y el comandante Hugo Chávez, tiene más de 1.300 aldeas universitarias de la Misión Sucre. La UVB sigue en la pedagogía del comandante. Crítica, reflexiva, analítica y revolucionaria, es una universidad para la inclusión con calidad educativa y realmente me consta. He trabajado, trabajo con egresados de la Universidad Bolivariana de Venezuela y vienen con muy buena formación, no solamente una buena formación técnica, que eso también se ve en egresados de otras universidades, sino también una formación crítica, ¿no? De verdad que doy fe por lo menos que los egresados de comunicación social están a la altura de los tiempos que corren, ¿no? Entonces, de verdad, felicitamos, ¿no? Bebemos. ¿No? Vemos cómo hay algo nacido en la Revolución Bolivariana que sigue dando frutos. Recordemos como que yo me acuerdo que el comandante Chávez había hablado de crear la Universidad Bolivariana, ¿no? Pero no tenía una sede y fue a raíz, si no me equivoco, a raíz del paro sabotaje petrolero que agarraron el edificio que había sido de la Creole, que después fue la Govén, que después fue PDB Servicios, ese edificio lo tomaron y lo convirtieron en la sede principal de la Universidad Bolivariana aquí en Caracas. Bueno, también cosas positivas que comentarles es que, y esto es en revolución, porque mientras tenemos otros países que los padres no saben qué hacer con los muchachos cuando llega la época de vacaciones y tienen que gastar un dineral en planes vacacionales y campamentos, un montón de cosas, pues más de 2 millones de niños disfrutarán del Plan Vacacional Comunitario 2016. Un total de 2.500.000 niños y niñas disfrutarán del Plan Vacacional Comunitario que se realizará en todo el país desde el 1 de agosto hasta el 13 de septiembre de 2016. Así lo informó este lunes el vicepresidente para el Desarrollo Social y Revolución de las Misiones, Jorge Arreaza, quien detalló que este programa contará con 23.000 recreadores y 60.000 misioneros que en esta octava edición garantizarán el derecho a la recreación de los pequeños de la casa. Señaló que durante el plan, el cual se desarrollará en 1.735 puntos, los participantes tendrán la oportunidad de realizar actividades deportivas, culturales y recreativas que tienen como objetivo crear espacios de convivencia y fomentar valores de paz, solidaridad y encuentro. Este es el octavo plan vacacional comunitario organizado por el gobierno bolivariano y sus diversas instituciones. El primero, recordemos, que se realizó en 2009 con la participación de 13.000 niñas y niños de Caracas, sostuvo Arreaza. Indicó que unos 10.000 consejos comunales están involucrados en esta actividad recreativa que es organizada por la Vicepresidencia para el Desarrollo Social y Revolución de las Misiones junto al Ministerio de Juventud y Deporte, el Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, el Instituto Nacional de Parques, la Oficina Nacional Antidrogas, la Misión Cultura Corazón Adentro e instituciones de bomberos. Bueno, también interesantes las declaraciones de Lorena Freites, quien es la ministra de Agricultura Urbana, que aseguró que en segundo semestre de 2016 se producirá proteína animal. ¿Cómo es eso? Que se estima la cría de 80.000 cochinos, 593.000 gallinas y 80.000 cartones de huevos. La ministra para la Agricultura Urbana, Lorena Freites, informó este martes que en el segundo semestre del año el trabajo de la soberanía alimentaria se enfocará en la producción de proteína animal. En el programa El Desayuno, que transmite Venezolana de Televisión, indicó que se producirá 4.960.000 kilos de origen vegetal, lo que se... ¿no? De origen vegetal. Entonces también 80.000 cochinos, ya dijimos, 593.000 gallinas y 80.000 cartones de huevos. En este sentido señaló que se inició un debate para revisar una resolución de los 90 que prohíbe la cría de cerdo en las ciudades explicó que en la actualidad existen avances tecnológicos que permiten realizar esta tarea de una manera planificada con las condiciones necesarias y citó el caso de las camas profundas. Aclaró que esta producción se puede hacer sobre todo en las zonas periurbanas, es decir, en los alrededores de las ciudades, como los anillos que están alrededor de la ciudad, que están más alejados de las zonas de concentración urbana. E informó que están estudiando con los ministerios de Producción Agrícola y Tierras, de Salud y el Ecosocialismo y Aguas, promover un nuevo decreto que nos permita criar animales en zonas urbanas con las condiciones requeridas. De cara a la época decembrina, la ministra también ofreció detalles sobre la planificación de la siembra de insumos para la realización de las hallacas. La meta es producir hallacas para 400.000 familias en el país, lo que se traduce en unos 40 millones de hallacas, puntualizó al referirse al programa 21 semanas y media por las hallacas agrourbanas. Freites especificó que para lograr dicha meta se necesita la producción de 3.472.000 kilos de vegetales, entre rubros de ciclos cortos en su mayoría, de manera que en 90 días ya se pueda obtener la cosecha. Bueno, otras informaciones es que se siguen en la gran misión Abastecimiento Soberano, pues se siguen dando golpes, ¿no? Uno de ellos es la incautación de 11 toneladas de alimentos, adivinen dónde, en Petare. El comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral, SODI Capital, Carlos Alberto Martínez, informó que han sido incautadas 11 toneladas de alimentos y 42.000 medicamentos en Petare, Estado Miranda. Indicó que los productos eran distribuidos por comercios y mafias de bachaqueros. Asimismo, Martínez precisó que la Superintendencia de Precios Justos inspeccionó 268 establecimientos, de los cuales 106 han sido sancionados. Igualmente, añadió que el CENIAT inspeccionó 59 establecimientos y sancionó a 15 para un total de 81.585 multas impuestas. Así tenemos un total de 60 detenidos a la orden del Ministerio Público y 3 a la orden del SAIME por no contar con documentos venezolanos. Al participar en esta jornada de inspección que se inscribe en la Gran Misión Abastecimiento Soberano, el director de la SUNDE, William Contreras, manifestó que encontraron productos cuyo precio regulado es de poco más de 1.000 bolívares y se expedían a más de 20.000. ¡Qué barbaridad! Se refirió a la falta de responsabilidad del alcalde del municipio Sucre, Carlos Ocariz, el mejor alcalde del mundo, según una fundación británica, quien tiene el deber de garantizar el control urbano en esa zona, donde se encuentra la conocida redoma de Petare, lugar que se presta para especular con productos de primera necesidad. Contreras dijo que continuarán estas jornadas en Petare, tal como ocurre en todo el país, para dar continuidad a la gran misión Abastecimiento Soberano. Otra información relacionada con esto es que fue desmantelada una banda de bachaqueros en Macro La Urbina. ¡Bravo! ¡Aleluya! El ministro de Interior, Justicia y Paz, Gustavo González López, informó que la Policía Nacional Bolivariana desmanteló banda dedicada a la mafia bachaquera en Macro La Urbina y que hay 14 sujetos detenidos. Así que bueno, vayamos pa'lante. Ayer se le hizo un homenaje a Jorge Rodríguez Padre, se cumplieron 40 años del asesinato de este dirigente estudiantil de la Liga Socialista, padre del alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez. Bueno, el gobierno bolivariano realizó este lunes un acto en homenaje al líder revolucionario Jorge Rodríguez Padre, quien fue asesinado durante la primera presidencia de Carlos Andrés Pérez el 25 de julio de 1976. El presidente de la República, Nicolás Maduro, resaltó este lunes que la patria no olvida ni olvidará jamás a los mártires que contribuyeron con el proceso y los valores socialistas en el país. Aquí están los familiares, hijos, nietos, hermanos de esos torturados, perseguidos y desaparecidos de los años 60, 70, 80. Y 90. Para ellos, un aplauso de reconocimiento de toda una patria que no olvida ni olvidará. Prohibido olvidar, expresó el jefe de Estado en declaraciones transmitidas en cadena, transmisión conjunta de radio y televisión desde el Teatro Teresa Carreño. Maduro también recordó a mártires como Fabricio Ojeda, Víctor Soto Rojas, Alberto Lovera y todas aquellas víctimas, más de 3.000 del el puntofijismo desde 1958 y 1998 y la juventud que conoció el rostro real de un sistema político que comenzábamos a descubrir represivo, perseguidor y cruel. Un sistema político que después sería conocido como el puntofijismo, como la democracia representativa, la democracia burguesa de la Cuarta República, desde su propia marca de nacimiento se había dedicado a perseguir, a oprimir a la juventud revolucionaria de entonces, comentó Maduro. Recordó que Jorge Rodríguez, padre, fue asesinado el 25 de julio de 1976 a sus 34 años de edad. La orden, sin lugar a dudas, surgió de Miraflores, del entonces presidente Carlos Andrés Pérez y del ministro de Relaciones Interiores, Octavio Lepage. Comentó al tiempo que manifestó que el cinismo como forma de hacer política era la carta que se le presentaba desde el poder a nuestro pueblo. No es nuevo el cinismo para expresar el odio a los pueblos que hoy vemos en figuras como Henry Ramos Alup, presidente de la actual Asamblea Nacional. En estos días pasaron por televisión, no sé, alguien consiguió ese video, consiguieron de las declaraciones de Octavio Lepage cuando informó, cuando anunció que habían, habló sobre la muerte de Jorge Rodríguez, ¿no? De Jorge Rodríguez padre. Y a mí lo que me llamaba la atención era que el tipo era como si se estuviera tomando un whisky con los panas en un bar. El tipo con un cigarrillo en la boca fumaba. Queremos informar, bueno, que Jorge Rodríguez está, lo encontramos muerto en el calabozo, pero entre palabra y palabra aspiraba el cigarrillo, botaba el humo y yo decía que te tienes que meter un cigarro para tener el cinismo de decir lo que estás diciendo. Claro, me voy para atrás. En esa época, creo que fue hasta un decreto de radio y televisión que sacó Luis Herrera Campins, pero en esa época era muy común ver a gente fumando por televisión. Veías a los políticos dando declaraciones fumando. Veía, sí, eso era, sí, Luis, eres así. En las telenovelas, mira, una imagen que tengo grabada de las telenovelas era José Bardina llegando a la sala de su casa, abriendo una botella de vidrio espantosa que se suponía que tenía whisky, servírselo en un vaso corto con el hielito y mineral el vaso. Clin, clin, clin, clin, clin. Y prender un cigarrillo, sería Viceroy, no lo sé, y fumarse su cigarro con su whiskycito. Pero antes se podía, o sea, en las telenovelas aparecía gente fumando y no era el malo de la película, era el hombre sexy, macho, guapo. La que sí fumaba era la villana. Bueno, tú sabes que las mujeres tenemos vetadas algunas actividades o teníamos vetadas algunas actividades según Madame Delia Fiallo. Pero bueno, no sé, pero de verdad que me resultó chocante ver a un ministro de Relaciones Interiores dando declaraciones con el cigarrito en la mano. Lo que le faltaba era el vasito corto con whisky de José Bardina. Aquí relajándome mientras llego a mi casa, mamita. Bueno, era lo que le faltaba a Octavio Lepage, de verdad que bueno, qué cinismo este, qué cinismo este. A Jorge Rodríguez lo mataron a golpes, como decía mi padre, le reventaron el hígado a golpes, pero bueno, él se autosuicidó autogolpeándose, por lo visto, me estoy burlando de una expresión adeca, el autosuicidio, creo que fue de Carlos Andrés Pérez, ¿no? El hombre se suicidó dándose golpes en el hígado y bueno, y se dio tantos golpes en el hígado que le dio un infarto y bueno, y por eso apareció muerto en su celda. También mi papá contaba, la ventana dentro de poco se va a llamar la ventana de Antoñito, mi papá también contaba otra anécdota, ¿no? A principios de los 60, mi papá, y lo contaba, y él, había una señora, una muchacha que se llamaba Olga López, que era de Falcón, que trabajaba como doméstica en mi casa, ¿no? Ayudando a mi mamá. Yo no había nacido. Cuenta mi papá que él le llamaba la atención que ella viajaba a Falcón, que tenía un hermano que estudiaba en la Universidad Central de Venezuela y que, bueno, mi papá siempre le gustó la política y que cada vez que iban visitas y se sentaban a hablar de política, ella se sentaba en la sala y se ponía a hablar de política y Marx y Lenin y yo no sé qué y para acá y para allá. Y mi papá decía, pero bueno, ¿y esta mujer? ¿No? Pero bueno, él disfrutaba mucho, todos disfrutaban mucho hablando con ella y se la pasaba yendo para la universidad. No, que voy a no, que vengo de Falcón y voy a la universidad a llevarle algo a mi hermano. Resulta que ella era la hermana de Nelson López, un dirigente de izquierda que fue asesinado por la DIGEPOL en Baruta, en la redoma de Baruta. Fue una de las tantas víctimas de Raúl Leoni. Contaba mi padre que, bueno, que cuando matan a Nelson López es que mi papá se dio cuenta que esa muchacha que trabajaba doméstica en mi casa era el correo, el contacto entre la guerrilla en Falcón y la guerrilla urbana aquí en la Universidad Central de Venezuela. Bueno, cuenta a mi papá que ella le fue a pedir ayuda, ¿no? Cuando matan a Nelson, a su hermano Nelson López, ella le fue a pedir ayuda a Pompeyo Márquez y le fue a buscar ayuda a esa dirigencia de izquierda, pero en especial a Pompeyo, y Pompeyo sencillamente se limitó a darle una palmada en el hombro, decirle mi sentido pésame para ti, para tu mamá, pero no podemos ayudarles ni económicamente ni en nada. Gracias por los servicios prestados, adiós. Así se portaba la dirigencia de la Cuarta, incluyendo a los que ahora, cuando por fin se hace una revolución en el país, saltan la talanquera porque sencillamente eran el elemento burgués dentro de los movimientos de izquierda. Son las 10:25 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos. Este tema tampoco lo conocía, es que Ali Primera tiene una producción tan grande y uno siempre escucha siempre las mismas canciones. Y Ali Primera tiene verdaderas joyas. Este es un tema bellísimo y, por supuesto, muy profundo, ¿no? Con profundidad social, con profundidad patria. Se llama Tonada de un pueblo amaneciendo. Ya venimos. Lucerito, mañanero, alumbra que este es tu suelo, que la noche general me tiene el alma de duelo. Nuestro mapa, un pueblo de nuestra sangre, que ayer no más fue guirnalda floreciendo libertad. Hoy me le han puesto cadenas, las bestias adentelladas le comen su corazón y en su charango pequeño le mataron su canción. Lucerito, libertad, alza la frente, ponte. Libertad, alza la frente. Búscate la soga, Petra, enlázame el corazón. Pa' tenerlo quietecito que me está saltando adentro. Que en el sur de nuestro mapa, a pesar de la oscurana, hay un pueblo amaneciendo. El pueblo va venciendo la oscurana de la noche general, va llegando gente al baile, es decir, al funeral. Seferino, que en el sur de nuestro mapa hay un pueblo amaneciendo, manos de luces el pueblo va venciendo la oscurana de la noche general, va llegando gente al baile, es decir, al funeral. De un pueblo es un potro de bocao, de aunque le pongan manea, es un potro de bocao. La resistencia de un pueblo es un potro de bocao. Otro naceferino que en el sur de nuestro mapa hay un pueblo amaneciendo, manos de luces el pueblo va venciendo la furana de la noche general. Te seguiré, te buscaré, te buscaré. Te seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Conciencia preparada. Sentidos activados. Escucha, Alba Ciudad 96.3 FM. El 6 de julio del año 1953 fue asaltado el cuartel Moncada en Cuba con el fin de derrocar al dictador Fulgencio Batista. Las armas, los uniformes y todo lo necesario para la lucha lo obtuvieron los combatientes con sus propios recursos. Los asaltantes estaban en desventaja, ya que solo eran 131, con los pocos autos que podían contar, donde llevaban las mejores armas. Los conductores se extraviaron en otra ciudad y Fidel, al prever las condiciones en que estaban, ordenó la retirada. Batista decretó la suspensión de las garantías constitucionales en todo el territorio nacional, clausuró los medios de comunicación y los asaltantes del cuartel que cayeron en su poder fueron torturados antes de ser ultimados y luego se les presentó como caídos en combate. Este ataque lo hicieron miembros del Partido Ortodoxo, dirigidos por Fidel Castro, quien al momento del juicio por esta causa se defendió por escrito, ya que para ese entonces estaba graduado de abogado y se dio a conocer por el documento. La historia me absolverá, donde reflejó las torturas efectuadas por el mismo gobierno. Tú querías esto. Toma esto. En Alba Ciudad le subimos el volumen y nos conectamos contigo. Con más música. Más poder. Más cultura. Más volumen. Lo que tú quieres escuchar está aquí. Próximamente por Alba Ciudad 96.3 tu FM. El pueblo venezolano se levantó una mañana y se abrieron las ventanas con un sonar soberano. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Tierra bona, cuando la bolsa suena, así la bolsa no suena. Ven tierra bona, ven tierra. Aquí hay riquezas de más, pero sirven de muy poco si no se explotan con dignidad. Esa es la tierra bona, cuando la bolsa suena, así la bolsa no suena. La tierra bona, la tierra bona, al Venezuela. Esa es la tierra bona, cuando la bolsa suena, así la bolsa no suena. La tierra bona, la tierra bona, al Venezuela. De selva, llanura y mar, por este pueblo tan noble, con más razón debemos luchar. Sabrosito este tema con Venezuela, Venezuela tierra bona. Esto viene de un refrán catalán que dice lo siguiente: Barcelona es bona si la bolsa sona, si la bolsa no sona, no es bona Barcelona. En dos platos, Barcelona es buena si hay plata, si no hay plata no es buena Barcelona. Entonces, jugando con este refrán catalán, Venezuela, tierra bona. Venezuela es una tierra buena si la bolsa suena, si es real. Si no hay real, Venezuela no es buena. No, señor, eso es mentira y es lo que nos canta con Venezuela. Que Venezuela es buena, haya plata en la bolsa o no haya plata en la bolsa, y que ahora no es buena, entre comillas, porque no hay plata, pero las cosas, señores, van a cambiar y apostamos por eso. Con Venezuela, Venezuela, tierra bona, y abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también está disponible en las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y ya que estábamos hablando, les contaba, ¿no?, sobre la historia de Olga y Nelson López, estos hermanos de Falcón. Nelson López asesinado en el gobierno de Raúl Leoni, ¿no?, asesinado por la DIGEPOL. Fíjense ustedes que, ya que hablamos de Falcón, inversionistas extranjeros en Falcón proponen financiar abastecimiento de medicinas a raíz de la activación del proyecto de construcción de la planta asfáltica en la zona franca industrial de Paraguaná, en el estado Falcón, que adelanta la empresa privada falconiana Leblanc, junto con dos importantes consorcios chinos. Se propuso el financiamiento al Ejecutivo Nacional para la adquisición de medicinas y otros materiales en el área de salud que mejoren el abastecimiento de estos rubros. Boris Martínez, vocero de la empresa, explicó a la Agencia Venezolana de Noticias que la empresa elevó la propuesta ante autoridades del Ministerio de Salud y detalló que la propuesta consta del financiamiento de al menos $1,000 millones para el sector salud. Martínez recordó que la inversión conjunta con los consorcios JR de Hong Kong International Trade Company Limited y HK Tianfu Group Holding en la península de Paraguaná ha generado importantes propuestas para coadyuvar, empujar a alcanzar óptimos niveles de abastecimiento en el sector farmacéutico y salud en general. Agregó que a través de la organización Patria Salud, conformada por 205 fabricantes del sector salud a escala nacional, se materializaría el proyecto que evalúa autoridades nacionales para su pronta ejecución. Y tenemos la primera llamada. ¿Tenemos llamada o no? No tenemos llamada. Eso me había parecido. Bueno, les informamos que hay problemas en el Metro de Caracas. El personal operativo del Metro de Caracas continúa solventando tren con fallas que ocasiona retrasos. El personal operativo del Metro de Caracas continúa solventando situación con tren con fallas entre las estaciones Chacao y Chacaito. A través de su cuenta en Twitter, @metropisocaracas, informaron que se encuentra aplicada una vía única temporal desde la estación Los Dos Caminos y Chacaito. Así que bueno, hay retraso en el Metro de Caracas. A tomar las previsiones los que tomen esta vía de este medio de transporte. Tenemos participación a través del grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Nila Silva nos escribe: querida Ensa, en la quebradita 1 y 2 tenemos severos problemas con el abastecimiento del agua. De hecho, tenemos un CDI y un SRI, y a pesar de que siguen sus labores, no pueden prestar algunos tratamientos porque se necesita el agua. Un llamado a Hidrocapital, porfa. Vivimos en apartamentos y no hay suficiente espacio para almacenar agua. Gracias, amiga. Se llama Hidrocapital, pero la respuesta es que no tienen conocimiento del restablecimiento del preciado líquido SOS. También hay participación en el grupo de Facebook. Nos escribe Miguel Ángel Juan Guirola, fue el primero, que nos dice: ¿hasta cuándo la Asamblea Nacional Burguesa sembrará la idea de que ellos mandan sobre los poderes del Estado, la Contraloría Social y el Gobierno? La Contraloría Social y el Gobierno actuando son las armas vencedoras en esta guerra obscena contra el pueblo. ¿Hasta cuándo la Asamblea Nacional Burguesa sembrará la idea de que ellos mandan sobre los poderes del Estado? Aquí me preguntan que si puedo repetir la información del plan vacacional. Fíjate, no es que hay que... La información es que, bueno, se van a beneficiar más de 2.500.000 niños por el plan, por los planes vacacionales comunales que organiza el gobierno bolivariano, que arrancarán este 1 de agosto y se llevarán a cabo hasta finales del mes de septiembre. Esto, ponte en contacto con tu consejo comunal para, bueno, para inscribir al muchacho, porque es a través de ellos que se está llevando a cabo este plan vacacional. O sea, no es que hay, bueno, que hay un plan vacacional y tienes que ir a la alcaldía para inscribirlo. No sé, o sea, esa información no ha aparecido. Me imagino que hay experiencias previas, que no tengo muchachos, entonces no los meto en planes vacacionales. Pero bueno, me imagino que hay experiencias previas, y debe ser a través de los consejos comunales que esto se hace, ¿no? Fíjense, ahora que estoy hablando de consejos comunales, que es impresionante, pero a las personas de oposición, ¿cómo les duelen los consejos comunales y les da piquiña? En las zonas clase media, y lo digo por donde yo vivo, y lo he visto, ¿no?, ya en varios sitios, que los opositores se niegan a decir consejo comunal, porque para ellos es legitimar una figura creada en revolución, una figura con la cual ellos se están beneficiando. Caramba, porque de verdad, hay muchas zonas clase media que los consejos comunales han hecho obras, organizan jornadas de ventas de verduras, jornadas deportivas, están contentos porque les liberan los recursos, porque realmente sí funcionan, si hay voluntad de trabajo sí funcionan, pero como no quieren reconocer que esto es un logro y esto es una figura de la revolución bolivariana, fíjense que ellos no dicen, fíjense, cuando los que vivimos en zonas clase media lo veremos, se lo escucharemos a los vecinos, lo veremos en los cartelitos. La junta comunal, no sé qué, no se hacen llamar consejo comunal, sino junta comunal. Para que vean tú lo que es la mezquindad, hay que decirlo. La figura jurídica, la figura legal es consejo comunal y es una creación de la revolución, les duela o no. Pero para quitarle el toque chavista, no, la junta comunal, señora Fififififi de Montalbán, organiza. No, junta comunal no vale, métanselo en la cabeza, consejo comunal. Así es como se dice. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Ensa. ¿Con quién hablo? Juan, el de Los Dos Caminos. Hola, ¿cómo estás, Juan? Bien, mira, Ensa. Uh-huh. Ojalá esta emisora fuera a nivel nacional como Llevecae Mundial o Radio Nacional de Venezuela. Tú sabes que el domingo, en el transcurso de la mañana, o sea, hasta el día, una mujer andaba por la avenida sobre Los Dos Caminos con un cuento barato que yo... eran consejos comunales, uh-huh, y con una charla barata diciéndole a la gente que andaban recaudando firmas para la broma de los platos. Resulta ser que yo me puse a investigar. Juan, bájale un poquitico el volumen a tu radio porque ahí retorno. No, lo tengo apagado, lo tengo. Ah, qué raro. Bueno, ajá. Sí, yo siento ese feedback que se forma. Sí. Pero me escucha bien, ¿no? Sí, te escuchamos. Bueno, y esa gente disfrazada y que un supuesto consejo Consejo Comunal andan y que unas firmas para los clavos, pero resulta ser que al yo investigar, hablé con una señora súper escuálida y ella dijeron, no, esas son firmas que están recolectando para revocarle eso a Nicolás Maduro para que no exista más los tax clubs. Esas señoras escuálidas dijeron que, bueno, yo soy escuálida, antichavista 100%, pero eso sí no lo apoyo. Porque hay unos se benefician y otros no, pero dejémoslo que este señor reparta esa comidita, pero ay, no participo yo. Total que ellos andan recogiendo firmas para llevar estas firmas, no sé dónde, para revocar eso al presidente Maduro para que elimine los tax clubs, los clubs. Entonces, ojalá este mensaje que estoy diciendo hoy le llegue a oído a toda esta cuerda de chavistas borregos, tontos útiles, que no salieron a votar el 6 de diciembre, y mira cómo estamos. Entonces, ojalá usted entra, yo te admiro y te respeto, y eres una gran mujer profesional del periodismo, ojalá tú irradie esto, que esos tontos útiles que no salieron a votar el 6 de diciembre, prepárense, porque si a nuestro presidente lo llegan a sacar, aquí lo que viene es candanga con brundanga. Ve lo que están haciendo secretamente, disfrazado de que el Consejo Comunal es para revocar al presidente Maduro y que porque eso es inconstitucional, dale comida al pueblo. Imagínate. Ahí te dejo esto, buen día. Uy, Dios mío. Bueno, es que les ha dolido, ¿no? Les han dolido los CLAP y tratarán de penetrarlos porque ellos primero se oponen a las cosas. Después se meten, se infiltran y juegan a la implosión. Fíjate que a mí me comentaba una amiga, ¿no? El caso de un hospital que hay problemas con los trabajadores, que les tienen los pagos retenidos, hablaron con Lonapre y resulta que ese dinero fue liberado. Aparentemente, no, es la explicación que ellos consiguen, es que los recursos los metieron a generar intereses y bueno, y la directiva de ese hospital es abiertamente opositora. ¿A qué están jugando? A la implosión, al sabotaje dentro de las instituciones. De hecho, están tan descarados que de verdad a mí se me cayó la mandíbula cuando subida, estando en el ascensor de una institución de aquí mismo del ministerio, unas trabajadoras con su carnesota, llamaron maldito y malandro al presidente Nicolás Maduro. O sea, un vocabulario bien soez y bien vulgar, en una institución del saber llamada Biblioteca Nacional, ¿no? Entonces realmente son cosas que caramba. Eso, por supuesto, no vamos a meter a todos los compañeros de la biblioteca porque hay gente trabajadora, hay mucha gente comprometida con la revolución, mucha gente de izquierda como gente que no lo es y sin embargo hacen su trabajo y no están con esas cosas. Pero bueno, pero vemos. Y usualmente esos personajes que cacarean esas barbaridades muchas veces están metidas en el área administrativa y de recursos humanos. Bueno, es que esos son, ojo, no es todo el mundo, pero esos son personajes estratégicos, generar malestar con los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Bueno, aquí afortunadamente hubo un cambio también en lo que es el ministerio, un cambio en recursos humanos que se ve, ¿no? Se está notando un cambio bastante positivo, que se está notando y de verdad que, bueno, tienen ese, gracias también a la organización de los trabajadores, se están viendo cosas que benefician. Ojo, no es plata, no es que nos esté cayendo nada, no nos están dando bonos, pero bueno, por lo menos nos están dando la oportunidad, operativos, no de comida, o no muchos de esos, pero bueno, pero por lo menos que sí de útiles y fiesta del Día del Niño y cosas así, que bueno, que de verdad que se agradecen, ¿no? Bueno, vamos a seguir leyendo mensajes que nos llegan por la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Miguel Ángel Suárez escribe, San Juan amanece con el pie izquierdo en sintonía de La Ventana en la jornada de venta de hortalizas. Organización Popular metiéndole el pecho a la situación con todo el poder para el pueblo en San Juan. También nos dice Miguel Ángel Suárez, ven a zapatear y escubillar este jueves en La Patana de Caracas con concreto Moriche por Chávez. Esto va a ser este jueves 28 de julio en La Patana, a las 6 de la tarde, en La Patana del Teatro Teresa Carreño. Dice Daniel García, mi abuelo y mi padre cada mañana escuchando La Ventana Abierta, saludos de parte de la familia García. ¡Ay! Bueno, tocayo de apellido. Y es más, mi primo se llama Daniel Díaz García. Bueno, Daniel, un abrazo grande para ti, un abrazo gigante a tu abuelo y a tu papá. Y bueno, ¡mua! Todas mis bendiciones. Edgar Pérez nos dice, hola Enza, por favor te pido, cáiganle a los bachaqueros de la redoma de Petare los días sábados, cómo abusan del pueblo. Mira, tenemos una llamada, le vamos a dar cabida, pero ya estamos cerca del corte, así que por favor, que sea rapidito. Buenos días. Buenos días. Buenos días, hola, soy Francisco. Uy, se te escucha entrecortado, ¿aló? ¿Y ahora? Se escucha con feedback. Si tienes la radio prendida, por favor, bájale un poquito el volumen. Apagado totalmente, estoy manejando. Y tu programa lo escucho cuando estoy manejando. Ah, ok, ajá, cuéntame. Sí, mira, te estoy llamando por sobre lo de Petare. Uh-huh. Ayer pasé por Petare y otra vez vi a los bachaqueros y a la Guardia Nacional ahí al lado. O sea, no entiendo. Uh-huh. Y no tienen que tengan muchos productos hacia la vista, y no nada más dos harina pan y dos cosas así. No, eso es lo que enseñan, pero metido en un depósito tienen el resto. O sea, pero estoy diciendo para que sepan que todavía siguen. Sí, todavía siguen. Es mi denuncia. Ok. Y otra cosa, se me olvidó decirte, yo traté, pues es que yo tu programa lo escucho así por hora, ahorita tengo una cola y me deleito con tu voz, pues. Ay, tan bello. Pero no, ¿qué es lo que pusiste a mostrar? Eres tú, ¿no era? ¿Cómo? Mocedades, eres tú. Ay, ¿verdad que tú me la pediste hace tiempo? Ah, mira, sí, no, de verdad, mira, lo tengo súper pendiente, no sabes cómo me acuerdo de ti, pero tú sabes, típico, que me pongo a hacer cosas y ya me tengo que ir a mi casa porque tengo un montón de cosas que hacer y se me olvidó darle a los muchachos el tema para que lo carguen en el máster, pero mira, pronto, te lo prometo. Ajá, para el señor Murillo, que le gusta Mocedades a Maya. Ay, sí, a mí también me encanta Mocedades, y esa es yo bella. Yo estuve enamorado de ella cuando estaba joven yo. Sí. Ah, está bien. Yeah, linda, ¿verdad? Tú no, muy linda. No, y Mocedades me encanta. Eres tú. Es que eres tú, La Loca, Maite Chumía. Son tantas las canciones bonitas de Mocedades. Sí. Solo bueno, en La Alhambra también es hermosa. Para que sepan, oíte, lo de Petare. Ok, perfecto. Un abrazo grande. Cuídate mucho. Entonces, bueno, sí, mira, lo de los bachaqueros es que no se van a ir de un día para otro, pero hay que estar allí permanentemente. Y, por supuesto, que eso lo dijeron. Funcionario que sea cómplice de este tipo de cosas, funcionario que va para afuera. Y funcionario que lo agarren con los kilos, funcionario que va preso. ¿No? Entonces, bueno, a seguir denunciando. ¿Pero qué es lo que están haciendo? Ya por lo menos en el caso de Quinta Crespo, ya no son tan descarados de tener el mantel con el montón de productos, ¿no? Sino que tú los ves caminando y de repente van caminando con un par de zanahorias en la mano. Pero entonces van por los pasillos con el par de zanahorias en la mano y están azúcar, azúcar, azúcar, azúcar, azúcar, azúcar, azúcar, azúcar. De repente ves a otro que va caminando con un pedazo de yuca detrás de la oreja. Y va caminando y empieza aceite, aceite, aceite, aceite, aceite. Entonces, mira, de verdad que hay que ser, primero, hay que ser o muy rico o muy pendejo para comprarles a ellos esos precios. Y segundo, de verdad que hay que amar el peligro, porque tienen todos una pinta de malandro que te dicen azúcar, azúcar, azúcar, y te llevan por un rincón, ¿y qué te hacen en ese rincón? Entonces, pero bueno, me imagino que eso es lo que estarán haciendo en Petare. Ponen ahí, tú sabes, de referencia, el par de kilos de harina de maíz y después te dicen, sígueme, chuchuchuchuchu, te llevan un huequito y entonces de allí te tienen la mercancía y te la dan. Entonces, bueno, alerta a las autoridades. Son las 10:53 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos a este tema, me encanta. Y eso que él tiene una voz hermosa, una voz maravillosa. Y cantaba afinadito y cantaba con sentimiento. Este tema es más bien como desafinado. No, como desafinado, pero me encanta. Se trata de Héctor Lavoe, Qué bien te ves. Homenaje a Chuito. ¿Quién te ve aquí caminando por las calles con tu plante? No podría imaginarse, ay, lo que tú eras antes. ¡Qué bien te ve! ¡Qué bien te ve! Lo que digo no es mentira, ni quiero hablar estrujao, pero como tú me miras, ya me tienes trastornao. We'll be right back.

organizó expediciones y empezó a encender la llama de nuestra emancipación. Por mala suerte fracasada, Monteverde no le cumple, él empeñó la palabra, por eso el generalísimo capitula en sus hazañas. Lo acusaron de traidor sus compañeros de arma y lo entregaron sin pena al español de las casas. Esposado y con dos grillos lo trasladaron a España, lo encierran en una celda donde llaman la carraca. Y así el 14 de julio, bajo la tarde azulada, 1816, muere Pancho de Miranda, cuyos restos se perdieron en un ciclón de nostalgia. Así fallece un valiente de universal remembranza, cuyo nombre en nuestra historia brilla con letras doradas. Once, seis minutos. Estábamos escuchando. Este es un temazo. Oye, es impresionante. Tú te metes, mira, tú te metes en aquí en Master. No, nosotros tenemos más de 6,000 temas registrados en el Master y no tenemos a mocedades, ¿no? Tenemos nada más uno de mocedades, así que lo debemos. Pero bueno, tú te metes aquí en el Master y consigues 20,000 temas sobre Bolívar, 20,000 temas sobre Sucre. Oye, pero me puse a buscar. Francisco de Miranda. Renata Miranda. Generalísimo, ¡pum! Y apareció. Hay un solo tema. De los 6,000 que hay en la radio, hay un solo tema dedicado a Francisco de Miranda. Pero es tremendo tema. Vale por 6,000. Luis Lozada, El Cubiro Hijo, honor al generalísimo. Y vamos a conversar un buen rato con alguien, bueno, un amigo súper grato. Estamos aquí gozando un pullero en el corte, ahí discutiendo si Miranda era o no era más. Estamos muertos de la risa, ¿no? También a propósito de el ensayo de José Jesús Villa Pelayo, que si nos está escuchando, le mandamos un abrazo desde acá. Se trata de el historiador Eloy Reverón, pero no vamos a hablar, no vamos a decir, o sea, no vamos a andar discutiendo si Miranda era o no era masón. Vamos a hablar de la identidad caraqueña, ¿verdad? La identidad caraqueña y de los caraqueños, ¿no? Que han nacido, de estos caraqueños que nos trajeron la libertad con ideales libertarios. Vamos a hablar de lo que es la tesis, ¿no? De Eloy Reverón. Bolívar, caraqueño. Miranda, caraqueño. Bello, caraqueño. Simón Rodríguez, caraqueño. Sucre, a los 7 años llegó a Caracas a estudiar en la Academia de Matemáticas. Estaba diciendo Eloy Reverón. Entonces, ¿qué tenía? ¿Qué encanto? ¿Qué magia tenía esa Caracas que vino toda esta generación de caraqueños, ¿no? Entonces, la identidad caraqueña, la tradición, cómo se transmite. Y todo esto en el marco de la Feria del Libro de Caracas. Eloy está en un stand que habla sobre la identidad, ¿no? Que trata sobre el tema de la identidad caraqueña. Y bueno, la Feria del Libro de Caracas, aniversario de Caracas, y si hay algo que tiene el universal de Venezuela, Francisco de Miranda y Bolívar y toda esta generación, fue el contacto con los libros, ¿no? Entonces, sobre todo esto, vamos a hablar con Eloy Reverón. Bienvenido, Eloy. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los oyentes o los entes que me escuchan. Por la siguiente razón, cuando llegaron, vamos a empezar con la identidad de Caracas. Yo vengo de identidad caraqueña. El tema es el siguiente, que Caracas era feliz e indocumentada. Cuando llegaron Fajardo, Lozada y toda esta gente que estuvieron intentando tomar el valle durante más de 25 años. Imagínense ustedes. Que no fue fácil. Tampoco la fundó. Domar Caracas ni domar a los toromaimas, para nada. Exactamente. Y resulta que, ¿por qué yo digo indocumentada? Porque a estas alturas todavía no tiene la cédula de identidad, el título de, vamos a decir, el acta de fundación no se ha encontrado, no existe. Y eso es porque Caracas, además de eso, era un cuartel. Pero además tú no puedes fundar una ciudad, o no puedes decir que estás fundando algo después que hay una cultura establecida allí que tiene más de 15,000 años. Entonces calculan entre 15 y 20,000 años la permanencia de este establecimiento humano en este valle. Eso es igual, en México sucede lo mismo, lo que pasa es que allá hay más de 100 pirámides construidas por aquellos seres. ¿Cómo puedes tú tapar esa realidad, ¿no? Pero tal es así la resistencia cultural que, a pesar de 5 siglos, no lograron cambiarle el nombre, trataron de ponerle Santiago de León. Inclusive el cumpleaños es un pretexto para celebrar. Este onomástico de ayer es más bien un nacimiento como ciudad de habla hispana, como el nacimiento o el natalicio de tener presente de que somos una cultura producto de una violencia profunda, de que vino una cultura que es profundamente violenta, profundamente bárbara, que produce un genocidio de los más extraordinarios de la historia, y no solamente eso, sino que implanta un modelo de dominación cuyos vectores todavía siguen vigentes en muchos aspectos dentro de lo que es el proceso de colonización. Todavía estamos luchando por decolonizar, por decolonizar no solamente desde el punto de vista económico, sino también desde la cultura. Bueno, y porque estos caraqueños son tan notables, porque son universales. Resulta que nosotros teníamos una de las mejores universidades del mundo. Sí, siendo una capitanía general. Siendo una capitanía general, ¿por qué sucedió algo semejante? Todavía no era capitanía general cuando sucedió ese algo semejante. Ajá, cuéntanos. En 1700, recién fallecido el rey, los caraqueños no pueden salir a la calle porque no tienen con qué comprar tela negra para salir de luto. Eso produce una idea de lo pobre, lo limitado que estaba. Apenas estaban comenzando a exportar cacao y hablamos como de 8.000 fanegas al año. Cuando Miranda nace, ya su papá es uno de los principales comerciantes de la ciudad, ahí él nace ahí en la esquina del hoyo. A los 9 años se mudan a la esquina de Padre Sierra. Ya puedes ver cómo en menos de 9 años que nace Francia, Paquito o Panchito, nace en la esquina del hoyo, y ellos en 9 años ya logran comprar una propiedad prácticamente en el centro de la capital. Ascienden socialmente. Ahora, pero ¿qué tenemos en eso? Con esto, en este momento, estamos hablando de 230.000 fanegas de cacao exportándose, además de añil, una serie de productos. O sea, en poco tiempo subió la economía venezolana de una forma impresionante. Entonces, ¿qué pasa? Miranda y Simón Rodríguez, ellos tienen acceso a la cultura, a los libros que vienen en contrabando en los barcos, vienen de contrabando. Simón Rodríguez logra... ¿Por qué contrabando? Bueno, porque los libros eran prohibidos. La base infundamental de la dominación colonial era mantener a la gente ignorante. La Biblia pauper, una vez los dibujitos de las iglesias y el cura echando el cuento de acuerdo a su versión. Más o menos, o sea, ni siquiera con dibujitos. La única cultura que había eran las imágenes religiosas. Y la Biblia para los pobres, sí, para el pueblo. Sí, y entonces... ahora, el tema de esta ciudad, pues que ese ambiente, por ejemplo, Simón Rodríguez era amanuense del señor Palacio, de la familia Palacio. En esa facilidad, amanuense es la persona que lleva los libros, okay, la correspondencia, es así como fue la albacea. Exacto, de la familia Palacio, que es la familia de la mamá del Libertador. ¿Sí? De hecho, fue quien custodió la herencia de Bolívar. Okay. Así sería de honesto que el padre, el abuelo que no confiaba en nadie, confió en un tipo que no era ni siquiera su familia. Y él demostró esto. Pero ¿qué se venía con eso? Tenían oportunidad... También hay una época del despotismo ilustrado, hay una apertura de la circulación de libros en el imperio, pero sin embargo hay una serie de libros que no se podían leer, que estaban proscritos. Pero en ese ambiente nosotros tenemos a Simón Rodríguez, que era hijo del cura. Uh-huh. Eso poco se dice. ¿Ah? ¿Tú no sabías ese cuento? No. Pero se está buenísimo. Bueno, Simón Rodríguez era hijo del cura. Invítame para octubre, para el día de San Simón, San Narciso, y de la noche de San Simón a San Narciso, y hablamos, de mi próximo libro. Ven que la historia es rica. Que sí. uno ahí perdiendo su tiempo viendo cosas así, viendo telenovelas, con lo sabrosa que es la historia, tiene hasta las mismas intrigas, mira, qué maravilla. En Amazon.com, Reverón, sí, puedes encontrar un libro que se llama Simón Rodríguez, el vector de la fuerza de dominio liberador. Okay. Ahí empieza con la narración casi novelesca del nacimiento, de cómo aparece Simón Rodríguez en la puerta de la iglesia. Y lo que es del cura va para la iglesia. Y él tuvo oportunidad, y claro, de hecho él se cambia el apellido, él le habían colocado el apellido. Expósito, me imagino. Expósito, por eso. Y cuando él se casa, cuando él contrae matrimonio, él se da cuenta por el acta, es que habla, dice, es expósito de esta feligresía. Eso explica la ruptura que él tiene con Carreño, y comienza a adoptar el nombre de Simón Rodríguez, okay, el de su madre. Pero okay, fíjate, vaya, de esto del madre y de padre y de identidad, es muy importante que nosotros entendamos la tradición, el verdadero significado de la tradición, porque la cultura de la dominación básicamente limita la tradición a que sí o que sí, al folclore, vale decir, al color del pueblo, pero no al alma del pueblo, a lo esencial del pueblo. Y eso quiere decir... Eso se proyecta la tradición como, porque los dominadores, la cultura de dominación, nos dicen, olvídense de todo, olvídense del pasado, uh-huh, lo que cuenta es el futuro, el progreso. Ay, me da la impresión de estar escuchando a María Corina y a Enrique Capriles. Yo no esos nombres los desconozco, no me suenan. Alguien que, yo los llamaría mejor los procoloniales, uh-huh, los que están reproduciendo el paisaje de esa civilización, entre comillas, que nos viene con cuentos para que nosotros no entendamos la historia. Uh-huh. Hay una diferencia notable entre historia y cuento. Entonces, para seguir adelante con este asunto, ¿por qué la identidad? Fíjate que en los talleres que nosotros hacemos de identidad caraqueña y de teoría bolivariana de la historia, la identidad es muy importante. Y nosotros hacemos un diálogo de saberes, y de pronto vienen gente que tiene conocimientos de antropología, de derecho, de literatura, poetas, uh-huh, de todo. Pero entre ellos sale la señora más humilde y define el concepto de identidad con un documento. Uh-huh. Y ella dice, ¡guá, la cédula! Y entonces todo el mundo se sonríe y se parecía como un chiste de pronto para algunos. Uh-huh. Sin embargo, nosotros pudimos apreciar, cuando reflexionamos sobre el tema de la cédula y vemos, ahí está el nombre de tu padre y de tu madre, donde empieza tu historia, donde empieza tu tradición. Y es la cadena de los abuelos y de los abuelos y de los abuelos y de los abuelos, Enza. Y va a llegar un momento en que Enza García y el hoy Reverón García se emparentan de verdad. Están conectados, más allá de que nos los recuerden, que ese vientre materno mío de García tiene algo que ver con tú. Y eso nos hace parientes, eso nos hace idénticos. Y entonces la palabra identidad viene de ser idéntico. Y en ese documento hay algo idéntico. Hay cosas que son iguales, pero hay solamente una que es idéntica. ¿Cuál? La huella de identidad, la huella dactilar. Es idéntica, okay, a las que yo tengo acá, cuando la pego en el... Exacto, en el está impresa y es la única, esa es. Los apellidos me hace idéntico con mis hermanos, por parte de madre, uh-huh, y por parte de padre. Y así los padres, pero ¿qué es el padre? El pater patris, la patria. ¿Cuál es la patria? Este valle que tenemos acá. Este valle que es universal, porque aquí todo el que llega no es extranjero, aquí todo el que llega es caraqueño. Aquí los caraqueños de nacimiento somos minoría. Sí. Pero sentimos a todo el que viene como nuestro, porque sabemos que todos nosotros llegamos de alguna parte. Pero no todo el que viene a Caracas siente a Caracas como suya. Hay unos que se la quieren quedar. La quieren. Sí. Que eso también es otro tema, ese es el tema de la dominación. Pero fíjate que nosotros ascendimos a la cadena genética ENSA y que ya coincide, y sin ir muy lejos, ya los apellidos ya nos, uh-huh. nos tocamos. Y empezamos a buscar García y García y García, y vamos a encontrar a García González de Silva, o García, hubo uno que fue el primero, de García, de un lugar de la piedra. Eso viene de, uh-huh. García viene de piedra, como peña. No sabía. Somos de esa. Porque en el escudo lo que aparece es una garza. Bueno, con la pata levanta. Pero... De García arriba nadie diga. El escudo heráldico. Ahora, ¿pero en qué estamos nosotros en esto de la lectura? ¿Para qué sirve la lectura? ¿Para qué le sirvió la lectura a Miranda, a Bello? Bello se forma en la biblioteca de Francisco de Miranda en el 58 del Grafton Way de Londres. Y Bolívar hace su pasantía de 6 meses dentro de esa biblioteca y en contacto directo con el maestro. Ahí hay algo extraordinario también, y que sabemos que en el equipaje de Bolívar siempre había unos libros de Plutarco, estrategas de militares, había todo tipo de lectura. Y era un hombre, así como ya sabemos, el comandante Chávez también, uh-huh. tenemos otro caraqueño también de Sabaneta, pero se votaba en el 23 de enero. Uh-huh. Algo tiene Caracas, dijo una vez un boxeador, que dice que no se lo pueden preguntar a un boxeador, tienen que preguntárselo a los poetas. Todo está maravilloso. Son las 11:21 minutos, estamos pasando, ¿verdad?, un rato muy grato con el historiador Eloy Reverón. ¿Hablando de qué? Bueno, estamos en la semana aniversaria de Caracas, aunque Caracas nació infeliz e indocumentada, no hay nada que lo pruebe. Esto me recuerda todo un rollo que se armó cuando el alcalde mayor era Juan Barreto, que quiso sacar la fecha de fundación de Caracas, la quiso eliminar del 25 de julio, y entonces Freddy Bernal, que era el alcalde de Caracas, decía que no, y se armó un enfrentamiento entre los dos, y dicen, bueno, pero es que la hora era chiquita, el aniversario de Caracas empezó a celebrar cuando Pérez Jiménez, pero... Al final la gente le gusta su aniversario el 25 de julio y vamos a dejarlo así, o sea... No, es que hay una cosa muy importante, y es que lo decía el cronista de Caracas, Enrique Bernardo Núñez. Uh-huh. Enrique Bernardo Núñez hablaba siempre de hacer presente el espíritu de nuestros antepasados. Uh-huh. En este caso el espíritu sería de la ciudad, el espíritu de Miranda, el espíritu de Bolívar, claro. de Simón Rodríguez, de todos ellos, en un acto inclusive, si se quiere, hasta eucarístico. En el sentido de que sagrado del término, porque ellos son parte de nuestros ancestros culturales, de nuestra tradición, de eso que se transmite como una cadena de conocimientos a través de la palabra, del oído a la palabra, del padre a la madre, de la madre al nieto, del nieto al bisnieto. Uh-huh. etcétera, etcétera, una cadena de información. Entonces, por eso, ni a Cumaná, ni a Caracas, ni a Maracaibo, ni a estos lugares originales, le han podido, por más nombre de santo que le hayan puesto, Guatire sigue siendo Guatire, Guarena, Guarena, Guatopo, Guatopo, el Guaire, la Guaira, la Guaira. Uh-huh. Aunque por ahí algunos, la Guaira. Bueno, estamos conversando. No, si tenemos más tiempo. Sí. ¿No? Sí, vamos a tener una media hora más, porque la verdad que la conversación está muy sabrosa. Estamos conversando con el historiador Eloy Reverón. Nos escribe, tenemos más mensajes. Bueno, Mario Jesús Pérez, mándanos mensajes. Comparte con nosotros videos de mocedades, tómame o déjame, mocedades eres tú, que fue el que nos pidió nuestro usuario, que se lo debo para acá, para el programa. Y nos escribe lo siguiente, esto va contigo, Eloy. ¿Por qué no podemos tener varios programas de historia de Venezuela con participación de la ciudadanía? TV y radio con eso. Un programa de 2 horas o 3 sería un libro abierto con chocolate en mano en la noche especial que nos llevaría a soñar, nos dice nuestro Mario de Jesús Pérez, ¿no? Bueno, yo le digo que ¿por qué no? Que anote mi teléfono 0416-928-1780. Nos ponemos de acuerdo y lo hacemos. Bien. Eso es, como decía mi abuelita, llorando y vistiendo al muerto. Muy caraqueña la expresión. Bueno, vamos a ir una pausa con Araucara, Corazón Americano, y ya venimos con más de La Ventana. Thank you. vida, corazón canta más alto, que tu pena al fin se va marchando. El nuevo milenio ha de encontrarnos juntos, corazón, como soñamos. Más de 5 siglos transitamos sobre nuestra tierra como extraños. Si logró la historia separarnos, este canto hoy quiere juntarnos. Que nuestro destino está marcado y la libertad es nuestra herencia. Mira, corazón, al fin de cuentas somos el solar de la esperanza. Si todas las razas del planeta son en esta tierra cobijada. Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. A 40 años de su desaparición física, homenajearon a Jorge Rodríguez Padre. La patria no olvidará jamás a los mártires revolucionarios. Combatiendo la guerra económica, Ejecutivo Nacional garantiza producción de más de 30 millones de hallacas en el 2016. Programación especial: conmemorarán natalicio del líder de la Revolución Bolivariana con actos culturales y políticos. En todo el país, Plan Vacacional Comunitario 2016 arranca el 1 de octubre, el 1 de agosto, con más de 2 millones de niños inscritos. Para 250 aspirantes, Compañía Nacional de Teatro inicia audiciones este martes en el Teatro Nacional. Literatura: Monte Ávila Editores presentará foros y poesía en la 7ª Feria del Libro de Caracas. Séptimo Arte, película venezolana Mai Santa, será estrenada este miércoles en Caracas.

besarnos en la cara o en los labios. ¿Verdad que esto es una belleza? Sí, una belleza. Esta versión acústica de El 7 de septiembre, interpretado con muchísimo sentimiento por Ana Torroja y su inconfundible voz de tema. Lo escuché el domingo pasado en el programa Qué Vieja Más Buena con Gonzalo Valeri. De verdad quedé impactada. Que por cierto, mañana les tengo otra perlita que escuché en ese programa, porque eso es una maravilla. Se van a quedar locos, van a flotar en el sobre el Nirvana, van a ver. Pero bueno, estamos aquí, 10:11:37 minutos, y se encuentra con nosotros el historiador Eloy Reverón. Y estamos hablando, bueno, de lo que es la importancia de la identidad caraqueña, caraqueños ilustres como Miranda, Bello, Simón Rodríguez, Bolívar, Sucre, que llegó a los 7 años a Caracas, cómo estos caraqueños ilustres, caraqueños universales, tuvieron contacto con los libros y cómo ese contacto con los libros hizo que gestaran estas ideas libertarias. Bien interesante algo, Eloy, que me decías durante el corte, que el siglo XXI agarró a los venezolanos y a los caraqueños sin el analfabetismo. Ya todos sabemos leer y escribir. Hemos aumentado, ¿verdad? Hemos aumentado también la cantidad de libros que leemos. El venezolano no leía. Hace 20 años eran pocos los venezolanos que fueran aficionados a la lectura. Ahora no, ahora el venezolano lee muchísimo más. Pero me decías algo bien interesante, que nos falta ahora betagama, ¿qué? Betagamatizar. ¿Cómo es eso? Eso es un término filosófico, si se quiere, que acuñó el doctor José Manuel Briceño Guerrero. Uh-huh. Recién nos dejó nos dejó su presencia a través de su verbo filosófico. Y lo hacemos presente a diario como a estos grandes uh-huh. lectores. También un extraordinario lector, José Manuel Briceño Guerrero. Entonces él decía que alfabetizar es manejar el alfabeto, es leer, escribir, leer y repetir. Uno puede leer un texto, pero cuando ya llega a... Y caletrear. Por ejemplo, cuando uno lo obligan a aprenderse el catecismo, que te dicen ya automáticamente, ¿quién es Dios? Dios es nuestro Padre, que está en los cielos, creador, decidor, que esté de todas las cosas, que premia a los buenos y castiga a los malos. Más o menos por ahí van los tiros. Eso es caletrear, eso es repetir como un perico lo que uno leyó. Claro. Entonces, cuando la lectura se hace más selectiva, cuando el lector ya tiene eso que Simón Rodríguez llamaba inventar, que es una cualidad filosófica, no es que sacar de la gorra del mago lo primero que sale, no, inventar requiere de una iluminación, hablan del Espíritu Santo, los cristianos, pero eso en términos filosóficos, la invención tiene que ver con la inspiración, como los poetas. Okay. Entonces hay una búsqueda hacia el conocimiento y usted siempre va a encontrar el libro que su espíritu anda buscando, porque hay una conexión. Hablábamos de la tradición. Nosotros tenemos una tradición que nos las han hecho perder desde el punto de vista de la dominación colonial, y es la conexión con nuestros antepasados. Y eso es la historia. La historia es un diálogo constante con los muertos. Los muertos que nos dejaron testimonios escritos. Sin embargo, yo sé de mi bisabuelo Tototo, porque sé que Antonio Delgado Bosque, que es mitad que mi bisabuelo, papá lo llamaba Tototo porque él se llamaba Antonio. Uh-huh. Entonces papá todavía recuerda a Tototo y papá tiene 92 años, ¿no? Uh-huh. Y me transmite toda la cómo sonaban las ruedas de las carretas en el empedrado de la esquina de Dolores y cómo desde los barrotes de su casa él podía observar en lo profundo la casa de campo de los Bolívar, porque no existía de Bárcenas hacia de Dolores hasta las Bárcenas, eso era un solo campo sembrado, y la casa de Bolívar era una tintorería de chinos. Entonces eso es tradición caraqueña, pero es tradición porque mi padre me lo contó. Y si nosotros le preguntamos a nuestros padres y a nuestros abuelos, vamos a sentir esa verdadera conexión, esa verdadera tradición. Igual es el caso de un valenciano, un caraqueño de origen valenciano, Enrique Bernardo Núñez, es el cronista de Caracas por excelencia. Él sigue presente con todos sus aportes extraordinarios que hizo, e igual el general Landaeta Rosales, Manuel Landaeta Rosales, que casi todos los escritores que escriben sobre Caracas lo fusilan, como dicen en el argot de los periodistas, pero no lo mencionan, y él es el que nos ha dejado pues una huella muy intensa de todo lo que es, fíjense que es la huella. Lo que hablábamos hace rato, la huella digital. Lo de la identidad. Pero es que hay una huella espiritual. Esa huella espiritual es la que hace que un caraqueño como Francisco de Miranda, a donde quiera que llegaba, después de pasar 11 años estudiando idiomas, cuando él llega a los Estados Unidos, habla como un estadounidense, habla el inglés perfecto. Y no solamente que habla el inglés perfecto, sino que conoce la historia, la geografía, los grandes escritores de cada lugar que visita. Pregunta por ellos y muchos de ellos se sorprenden porque no los conocen. El caso de Suecia, cuando él preguntó por Hamlet, mucha de la gente del pueblo, aquí como me comentaba Agenza, que preguntaban por Francisco de Miranda, y la gente de lo que se acordaba era de La venganza del Mantuano, del cuadro donde... De Michelena, que por cierto, tiene una postura que es imposible. O sea, ¿quién reposa así de torsión? ¿Y un yogui? Bueno, no, lo hace... O sea, lo que pasa es que Eduardo Blanco tiene una cara espectacular, y realmente el rostro de Eduardo Blanco es una belleza, pero es un cuadro que de verdad tenemos que ver. La postura de Miranda, y esa postura no la tolera nadie. Mucho menos para meditar. Eso no es yoga, señores. Eso son contorsiones. Había un... De estos que hacen, estos artistas que hacen estatuismo, en la Casa de las Primeras Letras se hicieron una pose de... Hicimos un... O sea, estaban haciendo y yo llegué. Y entonces dijeron, no, Reverón, tú que hablas de... Tienes que hablar aquí de Miranda. Entonces yo la primera le dije, bueno, a Miranda vamos a liberarlo de esta cárcel de donde la puso Michelena. Ese cuadro ahora en adelante yo no lo voy a llamar, claro, Miranda en la venganza en el Mantuano, porque es precisamente lo que el mantuanaje quiere. Ajá. Que veamos a Miranda como un fracasado, como si fuera un turpial, como un turpial encerrado en una jaula. Perdóname. No, señor Bolívar, perdón, Miranda era libre. Fíjatelo, ya es que mira, ya nos queda poquito tiempo, de verdad que lo hemos pasado genial. Aquí nos escribe Carlos Rojas, un usuario, quien dice: buenos días, Ensa, excelente, como como todos tus programas. Buena idea la de hacer programas sobre nuestra historia y que más fechas se haga hinco en el sentimiento que movía a aquellos hombres a ofrendar su vida por una causa. Así recuperaríamos nuestro patriotismo. Y si es posible, compláceme con cantar ello, Manuel Serrat. Genial. Mira, ya la musicalización la monto el día antes, ¿no? La tendré presente para esta semana, para mañana. Dice, saludos al profesor Eloy Reverón y te digo algo de pana. Los caraqueños estamos desplazados, bueno, dice que estamos desplazados por la inmigración del vecino país. Bueno, esto ya es otra cosa. No caigamos en eso. Bueno, estamos conversando con Eloy Reverón. Está muy sabrosa la conversación. Ya nos quedan poco más de 5 minutos, Eloy. Pero para quien quiera disfrutar de esta sabrosa charla y de este tema, con Eloy Reverón mañana vas a dar una ponencia en la Feria del Libro de Caracas. Háblanos primero sobre el stand que ustedes tienen, qué es lo que puede encontrar la gente allí, invitar a la gente, y bueno, y sobre la ponencia que vas a dar la mañana a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde vamos a conversar. Yo diría más bien un conversatorio. Yo tengo un texto preparado, pero eso a veces es muy aburrido. Ay, no, es mucho más rico conversar como ahorita. Un historiador. Yo siempre llevo algo preparado por respeto a la audiencia que me... No, y también para no andarse dispersando. Pero esta vez quedó buenísimo el esquemita. Sí. Esto sí estuvo genial. ¿Cómo te digo? Llevo algo preparado siempre, a veces el público exige que uno lea, pues lea algo, pues eso sí, pero la dinámica en un espacio así donde tenemos la oportunidad de apreciarnos como a seres iguales cuando nos miramos a los ojos, que esa es la base de la universalidad de Francisco de Miranda que estábamos hablando. Pero en el stand de Identidad Caraqueña, yo les dejé una lista para que se anoten, para invitarlos a los talleres de Identidad Caraqueña que hacemos. De pronto hasta podríamos radiar esos o grabarlos para compartirlos con la audiencia. Eso lo podemos conversar más adelante. En todo caso, vamos a estar mañana allá en la sala Francisco de Miranda, en el corazón de la Plaza de los Museos, toda la entrada de la Feria del Libro. Y en el stand que está allá casi, en el stand número 62, que está llegando a la fuente, él está ubicado ahí en donde está la fuente, la famosa fuente de la Plaza Venezuela, que ahora está en Los Caobos. Hay gente que la ha visto toda la vida allá, pero los que se nos cae la cédula la recordamos perfectamente en la Plaza de Venezuela. No sabía que esa fuente estaba en Plaza Venezuela, sí, y no en el Parque Los Caobos. Sí, originalmente estaba en el, era la, el corazón, y estaba el edificio Polar, que era el único que estaba ahí en esa época. Okay. La Torre Capriles ni el otro edificio, ya era como la entrada a la Gran Avenida. Okay. Sí, y el parque, y los carros pasaban por en medio del Parque Los Caobos, un canal para subir y uno para bajar. Entonces la gente se bajaba dentro del parque, en el del carro, pues, y el carro seguía. Pues pasaban carritos de Chacaito y de Sabana Grande, pasaban por ahí. Aunque había la carretera también, la carretera vieja de todavía existen unos trazos de esa carretera cuando llegamos a la esquina de Venus. En la Plaza Candelaria. Ajá, que vamos de regreso, si venimos de la Libertador y damos la vuelta por la CTV, vamos de regreso hacia el este nuevamente. A mano derecha hay una callejuela que se va así serpenteando. Sí. Esa era la carretera de Sabana Grande. Entonces ahí nosotros tenemos la presencia de ese pasado caraqueño. La esquina de Venus era la esquina del amor. Y el amor, porque los que iban para al paradero dejaban los burros estacionados allí, porque en la esquina de Alcabala estaba la Alcabala, y para no pagar impuestos, entonces descargaban en paradero. Ese okay, era. Pero en la esquina de paradero, pero ¿qué tiene? Y bueno, ¿por qué Venus es la esquina del amor? Es que allí quedaba. No, porque los carreteros y los viajeros llegaban a hospedarse y bueno. Bueno, y me imagino que habría mujeres de la vida amable, de la vida alegre en esos sitios. Esas cosas siempre eran más famosas en el silencio ya. Sí, bueno, desde la época. Los prostíbulos estaban en el silencio. Desde la época de Boves. Boves iba todas las tardes, cuando Boves vivió en Caracas en el periodo de la ocupación de los isleños de Monteverde, él se iba todas las tardes a los maviles del silencio. Y en una de esas encontró a un hombre en el cepo que lo estaban torturando y lo salvó. En un prostíbulo. No, en la plaza de Capuchinos, okay. En los lados de Capuchinos, cerca de la iglesia, era nada menos y nada más que Juan Germán Rocio. Ave María. Sí, señor, y lo iban a matar, y eso Bobes lo salvó. Eso dice la tradición caraqueña. No, qué maravilla, tal? Pero fíjate, nos hemos ido dispersando, entonces en el están 62. De la... Feria del Libro, ajá. Acuérdense que la lectura allí, es la base. Allí están ustedes, la Oficina de Identidad Caraqueña, ¿cómo es la ahí cosa? Están mis compañeros y mis compañeras, yo les dejé una lista, y si no, dejen su nombre y su correo electrónico para invitarlos a los talleres, y a esta persona también que llamó, que quería que uh-huh. hiciéramos más programas radiales, pues vamos a hacerlo juntos, pues. Vamos a participar en esos talleres, los grabamos y eso es un programa de radio también. Uh-huh. Podemos hacerlo, tenemos mucho tiempo y bueno, y lo importante es que nosotros entendamos que la historia sirve para hacer presente a nuestros antepasados. Sean héroes o sean anónimos, sean conocidos o nadie los conozca, son nuestros antepasados y cuando nosotros estemos en un lugar, en un peligro, en una necesidad muy grande, debemos invocar el espíritu de nuestros antepasados porque ellos están presentes con nosotros. Y en algún lugar de esos antepasados nos hermanamos, nos hacemos familiares, nos hacemos idénticos. Ese es el mensaje de Identidad Caraqueña y de su vocero en este momento, Eloy Reverón. Bueno, muchísimas gracias, Eloy Reverón. Si quieren escuchar más sobre este tema que hemos estado conversando el día de hoy, no se olviden mañana a las 5 de la tarde en la Sala Francisco de Miranda, la ponencia de Eloy Reverón. Mañana, miércoles 27, 5 de la tarde, Sala Francisco de Miranda. No se lo pierdan. Nos escribe Pedro Pinto, a quien le mandamos un abrazo y oído al tambor. Se solicita con carácter de urgencia el siguiente medicamento, Sinemed o para el paciente Jesús Gámez, militante del PSUV Coche. Se encuentra recluido en el Hospital de Clínicas Caracas. Por favor, quien pueda colaborar, comuníquese con Vanessa David, 0412-700-7605. Hija del paciente. Se solicita con carácter de urgencia el medicamento Sinemed para el paciente Jesús Gámez, militante del PSUV de Coche, quien se encuentra recluido en el Hospital de Clínicas Caracas. Por favor, quien pueda colaborar, comunicarse con Vanessa David, 0412-700-7605. Ella es hija del paciente. Bueno, esperemos que consigan el medicamento. Son las 11:52 minutos. De nuevo, muchísimas gracias a Eloy por acompañarlos la mañana de hoy. Y ya llegó el momento de despedirnos. Les agradecemos a todas y a todos su fiel sintonía y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Ya viene su noticiero Cultural Día y, por supuesto, después a disfrutar de una excelente música y un rato súper grato con José Ángel Lanz y José Gregorio Goyo Sánchez en Radar 96. Y en la tarde, la hora de la cola, puede disfrutar de la mejor de la salsa de acero. No se lo pierda de 4 a 6 de la tarde, ¿verdad? Que hay muchas cosas sabrosas que escuchar por Alba Ciudad 96.3 FM. Ya nosotros nos vamos y Luis Arloyo en los controles, esta servidora Enza García. Les deseamos a todos y a todas que tengan un excelente apetito, una feliz tarde. Nos escucharemos mañana y nos vamos con un tema retro bien sabrosito. ¿Quién no ha bailado esto? Hasta los de mi generación y generaciones posteriores. Seguramente han bailado el Pata Pata con Miriam Makeba. ¡Chau!